Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Adair Godínez Medina. Soy estudiante de la carrera de Artes Escénicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hemos escuchado el término Web 2.0. Este término es voceado por muchas partes, en muchas partes. Quizá no le habíamos tomado la importancia que se necesita o no nos pusimos a analizarlo como se debería. Y pues es un término que nos rodea día a día. La web 2.0 sabemos que es una herramienta con la cual pues el ser humano se relaciona, ya que con ella podemos localizar información que en otro lugar sería más difícil o un poco más tardado a hacerlo. No solo en información académica, sino cualquier inquietud o duda que tengamos, esta maravillosa herramienta web 2.0 nos ayuda a encontrar una respuesta. Es algo así como pedir algún deseo e ir pasando pruebas hasta encontrarlo. No toda la información que la web 2.0 nos proporciona es la adecuada. Es necesario analizarla para tener un contenido concreto y seguro. A veces esta herramienta es aprovechada de una manera no correcta. Banalizamos demasiado lo que nos ofrece y la usamos a manera de burlas, etcétera, o no como debería de serlo. ¿Para qué sirve esta herramienta en mi carrera? Sirve para sacarme de algunas dudas en cuanto a mi rama laboral, conseguir libros, guiones teatrales, técnicas de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Así como publicar Facebook, Flickr, MySpace, Twitter, este tipo de páginas, mis proyectos próximos. Pues yo creo que para cualquier carrera es útil, solo debemos utilizarla de la mejor manera. Gracias.